Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane en este mes de abril que enfrentamos con una nueva guerra más en el mapa mundial y con otras tantas abiertas en el mundo, entre ellas las que afectan al pueblo kurdo. De todo ello y de más cuestiones vamos a hablar en este nuevo episodio del programa. Para ello tenemos a la compañera Merche, que es Merche. Y bueno, también tenemos una compañera dirigiendo los mandos de, bueno, de la técnica. Y como ya sabéis, bueno, pues podéis escuchar este programa tanto en Irola Irratia, tanto en su página web, irolairratia.org, como en las ondas en la 107.5 FM de, en torno al barrio de Irala, en Bilbao. Y por supuesto también nos podéis escuchar a través de las ondas de Radio Almaina y por supuesto a través de las redes, de las propias redes sociales que utilizamos en la plataforma Kurdistán Digin El Cartas Una Quimena, que es la plataforma, el colectivo que digamos fomenta este programa. Y para esta edición de abril, traemos varios temas. Entre ellos hemos mencionado un poco, aunque sea de pasada, vamos a mencionar un poco las consecuencias de la guerra en Ucrania. Vamos a hablar de la situación represiva en el territorio kurdo bajo dominio turco. Y también vamos a hablar, bueno, pues de Rojava, vamos a hablar de un poco también de Bashur, del sur de Kurdistán. Y bueno, pues lamentablemente, como ya dejamos constancia, pues la represión va a tener mucho que ver en este programa. Pero bueno, no solo eso, también va a haber solidaridad. Así que bueno, sin más dilación, escuchamos un poco de música y nos incorporamos rápidamente a las ondas. Bueno, y en primer lugar vamos a hablar de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania sin duda es una tragedia enorme, pero que por supuesto debería cesar cuanto antes, pero que lamentablemente al pueblo kurdo le afecta en diferentes niveles. Para empezar, bueno, os recordamos que la guerra en Siria dura ya más de 11 años. De esta guerra ya nadie se acuerda. Está bien que todo el mundo condene o que quiera que la guerra en Ucrania termine, porque es lo que tiene que ocurrir, pero bueno, mientras tanto hay otras tantas guerras perdidas como perdidas en el anonimato total, como puede ser la de Etiopía, la de Yemen, la de Libia y por supuesto la de Siria. Entonces digamos que es loable que haya una gran ola en frente a la invasión de Rusia a Ucrania, pero esto no nos debe hacer tampoco olvidar que hay muchos otros conflictos que necesitan al menos la misma atención que está teniendo la guerra en Ucrania y que no, bueno, pues que quizás porque la gente que la sufre es de piel más oscura o porque está más lejos de Europa, pues no tiene ninguna repercusión. Y en el caso concreto del pueblo kurdo hay que recordar que en los meses más fríos del invierno hubo varias oleadas de personas kurdas, tanto de Siria como del estado iraquí, que llegaron hasta Bielorrusia y que a ellos y a ellas no se les abrieron las fronteras, y que esa gente, alguna de ellas falleció en los bosques congelada, fallecieron niños y bebés congelados en esos bosques. Y por supuesto, igual que hay que abrir las fronteras al pueblo ucraniano, pues habría que abrírselo a otros pueblos también. Pero más allá de, digamos, toda esta, yo no diría hipocresía, porque está bien que la gente clame contra la guerra, sino, digamos, esta especie de solidaridad un poco parcial que habría de extenderse a otros pueblos, también tenemos, lamentablemente, otras cuestiones que sí son realmente hipocresía y que pueden afectar en un periodo corto al pueblo kurdo. No sé si, Merche. Así es. Yo veo con preocupación, me imagino, como todas las personas internacionalistas, el reconocimiento, porque se puede llamar de otra manera, de Erdogan, de hecho las últimas reuniones con estas supuestas negociaciones que están teniendo tanto la Federación Rusa como Ucrania, está siendo en Ankara y las preside Erdogan. Es decir, que es como cómico, ¿no? Es decir, un señor de la guerra que además no es que ya hizo un genocidio y ya se nos olvidó. No, es que en paralelo, en el tiempo, en estas semanas está habiendo intervención por parte de los drones, está habiendo bombardeos, hay amenazas de intervención, sobre todo en la parte, bueno, en la parte de Rojava y en la parte también, la parte de Irak, en la zona norte, ¿no? Entonces es una llamada de atención, ¿no? Es decir, que no todo se nos puede colar. Puede haber conflictos que, porque eso ya lo sabemos, pero no es, yo no creo que no está de más el recordarlo, que lo que no sale en la televisión, no sale en los medios, parece como que no existiera, ¿no? Entonces, para eso estamos un poco nosotras, para recordar que esto es una locura. Tener a Erdogan negociando ninguna paz cuando es un señor de la guerra no tiene ningún sentido. Sí, bueno, de hecho es que hay que mencionar, en lo que se refiere a la guerra de Siria, la buena parte de la izquierda ha puesto mucho el énfasis en Estados Unidos, cuando realmente los grandes azuzadores de la guerra en Siria han sido sobre todo Qatar y Turquía, sobre todo Turquía. Y cuando muchos otros pirómanos se han retirado del tablero de juego, como han minimizado su participación en la guerra en Siria, como fuera el propio Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Emiratos Árabes Unidos, los que han seguido lanzando gasolina y armas y fuego a la guerra siria, incluso transformando a gente que en un momento dado había estado en las FSA o en el ejército árabe, el ejército libre sirio, y los han convertido en sus mercenarios yihadistas, han sido precisamente Turquía, que en estos momentos es la fuerza militar, la segunda fuerza militar de la OTAN, que más azuza una guerra que dura 11 años. Y esa guerra que azuza afecta directamente al pueblo kurdo, porque el pueblo kurdo, cuando combatió contra el Estado Islámico, es cierto que sufrió enormes calamidades, pero toda la frontera con Turquía estaba más o menos tranquila y la gente podía vivir. Desde que Rusia y Estados Unidos permitieron la intervención de 2019 en la frontera turco-siria, no ha habido un solo día de descanso que no haya habido artillería, drones, fuego de infantería sobre las poblaciones del norte de Siria, sea en la región de Tel Tamer, que es ahí Nisa Tel Tamer, donde hay árabes y donde hay personas también cristianas, siríacas, o sea directamente en las zonas kurdas, que han sido especialmente castigadas durante estas semanas ya más de mes de guerra en Ucrania, con drones, con artillería. Asesinaron a varias personas de los grupos de autodefensa de la autoadministración, pero también hirieron de gravedad a uno de los poetas y literatos más famosos y músicos más famosos de Rojava. Entonces aquí hay un problema grave, primero, que es la aquiescencia de Estados Unidos y Rusia siempre con las agresiones de Turquía, que nunca se alza la voz, incluso a costa de que en alguna ocasión hayan matado a algún soldado ruso. Y por otra parte, está la cuestión de el, digamos que el, la mala imagen que está transmitiendo la armada rusa en la guerra de Ucrania puede acabar animando a Turquía a tomar mayor parte a costa de Rusia, por supuesto, en la guerra siria, y eso incumbe directamente a las zonas de control de la autoadministración del norte y este de Siria. Entonces, sabemos que, por supuesto, ha sido una tragedia y es bueno, una fuente de violencia que tiene que agotarse cuanto antes, la que afecta a Ucrania, pero es que colateralmente, aparte de todas las cuestiones económicas y de inseguridad alimentaria que puede suponer que un país como Ucrania, que alimenta en parte también a Oriente Medio con trigo y con grano, vea parada su producción, aparte de todo eso puede acabar trastocando los delicados equilibrios geopolíticos que hay en zonas como Siria y que pueden degenerar en una guerra que digamos que ahora mismo es de un perfil bajo, aunque sigue muriendo mucha gente. No nos olvidemos de que diariamente muere gente, pero que puede volver a exacerbarse y acaparar buena parte del conteo de cadáveres de los conflictos armados en activo. Sí, no simplemente es el tema, porque efectivamente no podríamos definirlo como una guerra abierta, ¿no? Pero sí que se dan las condiciones a diario, cotidianas, de desplazamiento de la gente, de un sentido de inseguridad total, y eso es muy grave. Es decir, y eso, hay un consentimiento tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Rusia, y en estos momentos de negociaciones no hay que olvidar que es cuando se dan los intercambios de yo te doy esta parte pequeña si tú me haces la vista gorda en esto que es un poco más gordo. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí están países como Palestina, están países como Kurdistán, etcétera, etcétera, que pueden ser los paganos de esta situación. Sí, porque es así como moneda de cambio, porque es así como lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, también habría que llamar la atención del papel de Turquía en todo esto, bloqueando por una parte, fingiendo ser amigo de Rusia, pero porque tiene sus negocios con Rusia, pero por otra parte ciñéndose a los tratados que tiene, bloqueando el tránsito militar ruso en el Bósforo, vendiendo drones a Ucrania. Que es que todo el digamos que Rusia desde 2016 juega a esta línea de bueno, estoy en la OTAN, pero realmente mi aliado es Rusia. Y bueno, al final en todos estos juegos siempre la parte más perjudicada ha sido el pueblo kurdo. Y parece que de momento estos juegos no se acaban y que Turquía puede intentar explotar precisamente esto, ¿no? El hecho de que Rusia pueda tener un momento de debilidad militar y el hecho de que en una situación como la actual, en la que hay una ola de rusofobia como no se veía desde los años 80, la OTAN sienta que más que nunca Turquía es necesaria, por lo tanto todas sus atrocidades y todos sus desmanes pueden ser permitidos, como lo han sido hasta ahora, o más. Yo creo que estamos en esa clave, ¿eh? Entonces, vamos, yo no diría que puede suceder, sino que yo creo que está sucediendo. Uh-huh. Porque si no, no se entiende del porqué de los avisos de la SDF de que tienen, porque claro, ellos tienen inteligencia, etcétera, etcétera, de que se prevé que va a haber más invasiones, ¿no? Uh-huh. dentro de Siria, y no simplemente Siria, luego lo abordaremos incluso en la parte iraquí, uh-huh, en connivencia, por supuesto, con el clan Barzani, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, y bueno, cuando hablábamos de esto era precisamente cuando hablamos de las agresiones de Turquía a Siria o a Rojava o a las zonas árabes o cristianas, no nos referimos desde un punto de vista estrictamente militar, porque bueno, puede haber más o menos bajas, pero el problema es que las poblaciones que están siendo sistemáticamente bombardeadas, sobre todo en la zona de Ain Issa y de Tel Tamer, están siendo abandonadas por sus habitantes. Uh-huh. Y esa gente a algún lado tendrá que ir, y el lado al que tiene que ir es ninguno, porque en Siria no hay recursos para, en estos momentos no hay recursos para cogerlos, y el mundo ya ha demostrado que a Ucrania le abre los brazos, pero a otros países les cierra, si pueden, las manos en el cuello. Entonces, Lo que no puede ser es eso, abrir los brazos a unos y permitir que otros generen más y más refugiados y refugiadas. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y bueno, pues de momento, pues digamos que nos quedamos un poco a la expectativa de lo que pueda ocurrir en ese frente de Ainisa, donde es precisamente donde se rumorea que puede haber una nueva invasión. Y bueno, mientras tanto esperemos qué es lo que nos depara esas dos guerras que, por desgracia, están en sintonía y que pueden acabar salpicando una a otra. Bueno, y sin alejarnos demasiado de Siria, de hecho, nos vamos a quedar en este punto del mapa. Hay un dicho popular que dice que el perro flaco todos son pulgas. Y bueno, pues ya hace menos de un año yo creo que hablamos de una situación similar. En marzo, abril, el régimen de Bashar al-Assad ha endurecido de nuevo los controles en los distritos de Sheikh Mashhad y Esafriya, que son los dos distritos de Alepo que están bajo el control de la autoadministración, al menos a efectos militares y civiles. Y bueno, pues estos endurecimientos de los controles han derivado en la imposibilidad de introducir elementos básicos para la subsistencia, como la harina, por ejemplo, básicamente comestibles. No se puede introducir, solo pueden entrar las personas, no pueden introducir nada en estos distritos. Esto ha conducido a algún choque en Alepo. Pero bueno, han pasado yo creo que al menos 2 semanas en esta situación. Se ve que las presiones de la autoadministración con el régimen no han conducido a nada, de manera que en esta Semana Santa de 2022 la autoadministración dio un paso un poco más agresivo, o bastante más agresivo, para que este cerco se levantara, y lo que hizo fue básicamente cercar las posiciones del ejército sirio, el ejército árabe sirio, en Kamislo, que es la ciudad más grande de la autoadministración del norte y este de Siria, en la que el régimen tiene varias zonas, tampoco muchas, pero por ejemplo el aeropuerto de la ciudad y algunos barrios. Algunos de ellos ya fueron en su momento desalojados por un conflicto en el barrio de Tay. Pero el régimen aún tiene allí algunos centros administrativos que está en esta Semana Santa, precisamente durante un día, fueron ocupados por los asayís. No estrictamente ocupados, sino que ya se le avisó a la gente que allí trabajaba que no iban a poder acceder a los centros, y los asayís se colocaron en las puertas de los centros, no permitiendo a nadie acceder. Y bueno, hubo unas negociaciones ahí a pie de los propios edificios. Hay varias imágenes en internet con oficiales del ejército árabe sirio. Básicamente ligando la situación de Kamislo con la situación de Sheikh Mashhad. Y no solo eso, sino que ha habido movilizaciones también en otros lugares de Siria, ¿no? ¿Marcha? Sí, porque no simplemente es en estos dos barrios de Alepo, sino que afecta estas medidas del régimen a la zona de Sekba, que donde hay más de 200.000 refugiados y refugiadas internas que vienen de la invasión de Afrin y que se nutren a nivel de la alimentación elemental, como por ejemplo lo que tú comentabas de la harina, y sobre todo que están constantemente con controles, es decir, que hay una presión por parte del régimen muy fuerte, y entonces, bueno, pues efectivamente han buscado diferentes estrategias, por una parte en Camis, lo que acabas de comentar, y por otra parte, ayer en Damasco, miles de personas, y eso sí que es nuevo, enfrentándose a esa situación. Es decir, que si eso continúa, yo espero que el régimen mueva ficha. Porque, y esto no tiene, es que no es casualidad, porque en política nada es casualidad, y en geoestrategia tampoco, y en geopolítica tampoco, porque resulta que el régimen efectivamente está avalado totalmente por la Federación Rusa. Sí. Entonces, cuando comentábamos antes de que en un momento de debilidad Turquía podría cebarse, ¿no?, en seguir expandiéndose, invadiendo territorio, etcétera, etcétera, también hay que dar la vuelta, como lo dio, como dio el movimiento kurdo cuando empezó la guerra en Siria, es decir, de tomar protagonismo el pueblo. Entonces, hasta ahora no lo habían hecho, es decir, estaban con una actitud de supervivencia en los campamentos. Han pasado un invierno tremendo, un invierno muy, muy, muy duro, y ahora lo que les viene es una hambruna, pero una hambruna que ya de por sí, por cómo está la situación de guerra, viene auspiciada por las políticas de presión por parte del régimen de Assad. Entonces, bueno, pues ahí hay una, quién sabe si no, con el tema de las movilizaciones, no se revierte parte de la situación. Es decir, porque hasta el momento, con todas las intenciones, todos los intentos que ha habido por parte de la autoadministración de negociar con el régimen, porque a la autoadministración en el momento de tanto de Rojava como del resto de la autoadministración les parece fundamental la democratización en Siria, es decir, un reacomodo, una revisión de la constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso está ahí como en la agenda, es decir, que por una parte Assad dice que nada, ni agua, pero cuando ya la gente se manifiesta y sale, o a mí por lo menos me sorprendió mucho el ver miles de personas en Damasco, porque es un espacio hostil, no es igual que las manifestaciones que constantemente hacen en los territorios liberados, pero Damasco no es un territorio liberado. Hombre, en no, Alepo, pero en, sigue bastante población kurda en Damasco. Sí, ¿eh? Sí, pero es que, parece bueno, ser lo que decía la noticia, que eran pobladores y pobladoras de los campos de refugiados. Es decir, que no eran los que vivían, que efectivamente hay millones en, o por lo menos una población muy, muy grande en Damasco, sino que las personas que se manifestaban y que estaban, ¿cómo se dice?, cerrando los pasos, sí, bloqueando las carreteras y los caminos, y esto era fundamentalmente pobladores de campos de refugiados o refugiadas. Bueno, de momento también es un poco como el día de la marmota, que es estos pulsos entre la autoadministración, cuando el gobierno les aprieta las tuercas, pues se han convertido lamentablemente en una cosa bastante habitual. Y de hecho, cuando estuvieron las compañeras kurdas en diciembre por aquí, una persona que vino con ellas para hacer de traductoria nos decía que bueno, que lamentablemente pues la dialéctica con el régimen no era de diálogo, sino que habitualmente consistía en el régimen detenía a alguien, entonces la otra administración tenía que detener a otro alguien para hacer un intercambio de prisioneros, y que, bueno, pues que era muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo con el régimen, que lleva ya 11 años de guerra y no ha cambiado la constitución para nada, ni tiene pinta que la vaya a cambiar. Ni siquiera los kurdos son los, el pueblo kurdo es el único pueblo que lo exige, porque también tenemos en el sur del país al pueblo druso, que exige lo mismo. No, y los árabes y los asirios, efectivamente. O sea, es una reivindicación de todas las todos los pueblos y etnias que conforman Siria, pero es que es la única salida. O sea, porque es que la otra cuestión es negociar con Turquía, que a mí sí que me parece mucho más difícil. No sé por qué me parece más difícil, porque no es que Assad haya dado ningún signo de bondad, de apertura de ninguna clase. Pero cuando sí que escucha las declaraciones, sobre todo de los portavoces de la SDF, parece ser que esa sí que es una de las líneas. Y una de las líneas también del movimiento de liberación kurdo. Mm. Eso también nos lo contaba la Jebal Nilifer cuando estuvo aquí, que una de las prioridades en estos momentos por parte del PYD es el ahondar, el persistir en el tema de la negociación con el régimen. Bueno, pues a ver si llega, por lo menos que se evite cualquier tipo de derramamiento de sangre, que en Camislo durante algunos momentos ha ocurrido, al menos que se llegue a una salida un poco negociada de este bloqueo que afecta a varias bandas en Siria. Y bueno, después de hablar de Siria más o menos largo y tendido, vamos a hablar también de otras latitudes del pueblo kurdo, de otras latitudes de Kurdistán, y en este caso vamos a hacer un pequeño receso y vamos a hablar de Bakur, que lamentablemente siempre suele estar ligado a la represión turca en ese sentido. Pues ahora os proponíamos un viaje a Bakur, a la región kurda ocupada por Turquía. Y bueno, pues lamentablemente en estos casos siempre suele estar la información siempre suele estar ligada a la represión. Igual vamos a empezar por lo más macro, por decirlo de alguna manera, que es la última reforma electoral que ha llevado a cabo el gobierno de Erdogan para las próximas elecciones. Que baja, bueno, yo creo que esto no ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Para poder acceder al Parlamento turco hasta estas elecciones había que superar el 10% de los votos del electorado, y en base a eso se repartían los escaños. ¿Qué ocurre? Que Erdogan en esta última legislatura ha gobernado con un partido de extrema derecha, ultranacionalista, que según las encuestas no llegaría al 10%, rondaría el 7-8%. Entonces lo que han hecho en esta última reforma, básicamente esta última reforma electoral, tiene dos objetivos. Uno, bajar esa cuota para poder acceder a los a los asientos parlamentarios, y por otra parte intentar hacer un cerrojazo para que el HDP no se pueda presentar a las próximas elecciones. Hay que comentar que el HDP está inmerso en un proceso de ilegalización que no se sabe de momento cómo va a acabar, aunque no tiene buena pinta. En Turquía nada tiene buena pinta para el pueblo kurdo. Y por otra parte, Erdogan seguramente está presionando mucho para que se ilegalice el HDP, porque debido a la crisis económica en la que está envuelta Turquía, con una caída del valor de la lira y con una crisis económica galopante, pues digamos que en las encuestas los partidos de la oposición turcos, no solo el HDP, también pues bueno, el área más socialdemócrata y el área islamista, pues parece ser que podrían tener alguna opción de llegar a gobernar si el HDP de alguna manera colaborara con ellos, aunque solo fuera por un cambio de régimen. Eso ya lo hizo en Estambul. Y precisamente eso, lo que se cita es el caso de Estambul, del alcalde de Estambul, que fue aupado con la digamos abstención del HDP. Entonces, frente a este riesgo de perder el gobierno después de más de 20 años, que se dice pronto, pues Erdogan ha pisado un poco el acelerador para quitarse cualquier adversario político de en medio. Pero al margen de esta cuestión macro, que implica pues las dinámicas de 2016, ¿no? De todos los militantes y las militantes del HDP en la cárcel, toda su dirigencia en la cárcel, todos sus cargos públicos destituidos por unos fideicomisarios puestos por la AKP que malgastan el dinero, pues digamos, debajo de todo esto también hay una terrible política carcelaria, no sé si Merche. Sí, antes de entrar en la situación de las cárceles, que es como, bueno, donde se visibiliza ya el terror más absoluto, es la cuestión de las detenciones. Es decir, ayer detuvieron a ciento y pico personas. Ayer, para los que nos están oyendo, ayer fue 15 de abril, ¿no? Eso es. Constantemente hay redadas de decenas de militantes, ya sea en la zona de BAM, de Ahmed, o sea, de Diyarbakir, Hakkari, con controles constantemente. Es decir, que está el tema de la ley, es decir, acoplarla a los intereses, pero por otro lado está la del palo constante. Sí, de hecho, estas últimas redadas van, por una parte, por la militancia en el HDP, y por otra parte, por las fiestas del Neuroz, por quienes han organizado o han participado en la fiesta del Neuroz. Sí, pero es que en la fiesta del Neuroz ya han pasado ya como dos o tres semanas, y es que me estoy refiriendo a ayer, 15 de abril, iban por ciento y pico de una redada que hubo en Ahmet, y yo me pregunto, ¿pero ya quedan militantes en Kurdistán? Porque es que el nivel de personas detenidas, no simplemente del HDP, sino de personas que participan en el movimiento de izquierda, o feministas, o periodistas académicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es una política de tierra quemada, de tierra arrasada, ¿no? Donde meten un miedo absoluto. Ayer también les notificaban a una asociación que hay contra los feminicidios en Estambul, una asociación feminista, que también les ilegalizaban, porque en la justificación, que esa es otra, decían que ponían en cuestionamiento, digo, esa es otra porque está el tema ideológico islamista, ¿no? Fundamentalista, de que lo que hacían era poner en cuestionamiento a la familia, cuestiones éticas y morales, o sea, una cosa como muy rocambolesca. Sí, el clásico discurso de la derecha. Totalmente. Entonces, pues si pasamos al tema de las cárceles, que es muy mítico en Turquía, la situación de las miles de personas encarceladas, diferentes tipos de cárcel, que siempre te parece como que ya las cárceles de alta seguridad ya parece como que, bueno, han tocado techo, pues no parece que es así, porque ahora se están implementando unas cárceles que les llaman de tipo S, que el movimiento antirrepresivo kurdo las califica como campos de concentración. Entonces, son cárceles como para capacidad de 500, 600 personas, donde son celdas individuales y están en aislamiento 30 años o lo que fuera. De hecho, ayer 15 de abril salieron 30 compañeros, no, perdón, tres compañeros que habían estado 30 años y no habían sido del PKK, eran del movimiento kurdo, pero vamos, no es porque justifique que el que lleve arma lleve más años que no, sino que te puede pasar que eres periodista y te tiras 20 años en la cárcel, ¿no? Y queremos traer este tema una vez más, porque es lo que más presente está en este programa, el tema represivo y el tema de la cárcel, porque da la circunstancia que a primeros de abril aparecieron en la cárcel del Servidi dos militantes muertos. Las imágenes son tremendas, de una tortura bestial, y en concreto uno, que es el que más se conoce la identidad, iba a salir a los dos días. Uh-huh. Es decir, bueno, es tremendo, es de una crueldad y de una venganza pero absoluta, ¿no? Sí, básicamente después de una larga condena se suponía que iba a salir de la cárcel, la familia le esperaba. Y dos días antes lo que han recibido ha sido el cadáver desfigurado, además antes de fallecer, porque falleció en el hospital, con presiones para que no denunciara la tortura, pero es que ya el propio cuerpo ya era, no hacía falta un testimonio bastante elocuente. Y bueno, y vamos a hacer un pequeño parón para poner un poco de música y vamos a seguir hablando de la represión a cualquier expresión kurda en Turquía. Y bueno, vamos a hablar un poco de una solidaridad un poquito pintoresca en este caso por quienes la han promovido. Bueno, y hablábamos de la represión en Turquía y hablábamos de una solidaridad un poco pintoresca. No querría ridiculizarla, pero digamos que más allá del espectro del internacionalismo, pues hay un espectro de intelectualidad o de artistas que también pues han reparado en la situación de algunos y algunas artistas kurdas. Hablabas tú, Merche, antes, que no hace falta ser un guerrillero del PKK para que toda la represión turca caiga sobre el pueblo kurdo. Y en este caso vamos a hablar de Nudem Durak, que es una cantautora y bueno, pues también autora de canciones, que fue detenida en 2015 y se le acusó, tiene 34 años esta mujer, se le acusó de colaborar con el PKK porque había tenido, porque le había aparentemente llamado a una persona que posteriormente militó en el PKK, algo así, una auténtica invención un poco rocambolesca sobre su participación en el PKK. Y básicamente lo que ocurre es que esta mujer es una artista bastante reconocida, que tocó antes en el grupo Coma Sorvin y bueno, pues se ha dedicado también al folclore kurdo, a cantar en su idioma, que es algo que ya sabéis, en Turquía no está nada bien visto. El caso es que varios artistas de cierto renombre, entre ellos Roger Waters, que es uno de los músicos de Pink Floyd, pues bueno, se ha lanzado una pequeña campaña de apoyo a esta mujer, a Nutem Durak, y bueno, ya en su momento le envió, cuando en la prisión le rompieron la guitarra, los carceleros, pues le enviaron una nueva guitarra firmada por varios artistas así de rock bastante conocidos, que la firmaron y se la hicieron llegar. Y en esta ocasión, bueno, pues han lanzado un manifiesto en el que hablan del intolerable encarcelamiento de un artista, de que no se le ha permitido en ningún caso el derecho a la defensa. Y bueno, pues aparte del señor Waters, pues lo han apoyado esta iniciativa Peter Townsend, Peter Gabriel, por ejemplo, Marianne Faithfull, Mark Knopfler, Noel Gallagher de Oasis, y creo, bueno, Nick Mason también de Pink Floyd, y creo recordar que entre las personas que lo han que se han hecho eco de esta campaña, pues también estaba Mark Ruffalo, por ejemplo, el actor. Y bueno, pues aunque pues seguramente a Erdogan y a la judicatura turca se la traiga al pairo, pues bueno, siempre está bien ver que hay ciertos sectores que no se olvidan del todo de la represión al pueblo kurdo, aunque en este caso sea más quizás una cuestión ligada a la propia condición de artista que en este caso es un poco indivisible de la condición kurda, pero desde luego que está bien que alguien al menos se acuerde de lo que ocurre en Turquía. Sí, a mí me parece estupendo, es decir, que diferentes sectores se impliquen, porque bueno, pues muchas veces las cuestiones emocionales te convocan, ¿no?, al tema de la solidaridad. Por ejemplo, un sector como el sindicato de enseñantes en Gran Bretaña han tenido un mega congreso, porque es un sindicato muy fuerte en Gran Bretaña, y pues asistían 1.700 delegados y delegadas, y en la clausura hicieron un homenaje a Abdullah Öcalan y una petición de la libertad inmediata del líder del movimiento de liberación kurdo. Es decir, son cosas que, como las manifestaciones constantes y continuas que está habiendo sobre todo en Kurdistán y en Europa, que haya este tipo de iniciativas, pues están bien. Lo mismo que la recogida de firmas para la sacada del PKK de la lista antiterrorista, que está en marcha, que ya lo anunciamos la vez anterior, que lo tenemos en nuestro Twitter, en el Facebook, etcétera, etcétera, y os animamos a seguir informando. Se supone que en dos meses o en un periodo de tiempo no demasiado prolongado, la Unión Europea tiene que decidir si el PKK forma parte de esa lista de organizaciones terroristas internacionales. Bueno, en seis meses me indica Merche. Y bueno, pues todo el apoyo y toda la presión que se pueda hacer para que esta organización sea sacada de esa lista, pues será bienvenida. Hay que recordar que en su momento creo que fue Estrasburgo quien decretó que... En Bélgica. El Tribunal Superior de Bélgica creo que fue quien estableció que no era una organización terrorista, sino que era una organización armada con reivindicaciones legítimas dentro de un conflicto nacional. Bueno, pues a ver si ese veredicto se ratifica en Europa, aunque bueno, desde luego nuestra confianza en las altas instancias judiciales de Europa es bastante discreta. Bueno, la verdad es que debió de ser muy chapucero todo el procedimiento judicial cuando se incluyó al PKK en esta lista. Entonces la línea de defensa ha sido precisamente el sacar eso, y parece por lo menos las abogadas que llevan el caso, salieron bastante contentas con respecto a la parte técnica. Uh-huh. Otra cosa es luego la parte política. Sí, la parte política de cero confianza. Eso es, eso es. Perfecto, bueno, pues después de estos pequeños guiños solidarios vamos a poner un poquito de música y volvemos con otros temas y esperemos que no meta la zarpa tanto como en esta ocasión. Y sin abandonar las políticas de represión y exterminio turcas, en esta ocasión nos giramos hacia Bashur, hacia el sur de Kurdistán, porque parece ser que nos enfrentamos a nuevas maniobras de la dupla Recep Tayyip Erdogan y el clan Barzani por dos cuestiones. Una, básicamente, las relaciones económicas que tienen entre el régimen turco y la familia Barzani, y por otra parte el peaje que tiene que pagar la familia Barzani por ello, que es combatir la guerrilla en sus zonas liberadas, que son básicamente las montañas de Kandil, donde se supone que tienen sus bases el PKK. Esta misma semana, esta Semana Santa, ha habido una reunión entre la familia Barzani, se supone que el PDK, pero el PDK no deja de ser el clan, la articulación política del clan Barzani, y Turquía. Y en las, bueno, en los prolegómenos de esta primavera, pues ya sabemos que el ciclo de combates en las montañas viene a ser que en invierno se paran porque digamos que la superioridad técnica del ejército turco no puede ser utilizada por la climatología adversa, pero que en primavera, al igual que la guerrilla baja de las montañas, pues en los últimos años ha sido Turquía la que ha ido a buscar a la guerrilla a otro país, como es Irak, o en este caso el Kurdistán iraquí. Y bueno, a todo esto hay que sumar que también hay bastante inestabilidad política en Irak, como lleva ocurriendo desde que lo invadieron las fuerzas de la coalición, y que podría ser posible que tanto el PUK o el PDK tengan que ver con quién va a gobernar en Irak con sus votos. Entonces ahí hay un elemento también, digamos, de desestabilización política que puede aprovechar una vez más Turquía y puede aprovechar una vez más la familia Barzani para apretar las tuercas al PKK y estrechar más esos lazos económicos que tienen entre los dos clanes políticos. Sí, como comentábamos antes, es decir, cuando en la esfera de la alta política se mueven cosas, al final las contrapartidas vienen en las partes pequeñas, ¿no? Y en este caso puede ser Singal. Entonces Singal en principio no debería de tener ningún problema con Irak, es un territorio iraquí, ¿no? Después de lo que pasó con la intervención de las masacres y las barbaridades que hizo el ISIS, hubo un reacomodo y una reorganización por parte de Singal, ¿no? Un reconocimiento de su autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, por vías políticas ha sido imposible. Sí, ha sido digamos que ha sido una autonomía impuesta por la realidad, pero desde luego. Sí, pero vamos a ver. No la ha reconocido. Eso es, que está sin reconocer, pero ellos siguen funcionando. Es más, es lo único que funciona, ¿no? Entonces, como eso parece que les ha parecido poco y los intereses son más grandes, lo que están haciendo ahora es un muro. Que es curioso porque ese tipo de muros muchas veces los disfrazan para de cuestiones de seguridad, etcétera, porque para eso tenemos el muro de Palestina, etcétera, etcétera, que no, que tiene unos intereses totalmente diferentes. Bueno, el tema de Singal, otro tanto, es un muro que va a dividir Singal de Rojava, que es una de las pocas vías que puede haber ahí de intercambio, pues de ayuda, tanto de recíproca, tanto de Rojava a Singal, y desde luego si es como han intentado decir que es por en contra de las políticas que están haciendo para combatir al ISIS, eso es mentira, esa no es una vía de ISIS, en todo caso es una vía del PKK. Es claramente es una vía del PKK. Entonces, está claro por dónde están los... Está claro también cuáles son las prioridades de todos los países en la contienda, es decir, tanto Turquía como Irak. Que está con una crisis KRG, además del copón. O sea, y que sus la gente... prioridades son que el PKK no cruce por Singal. Eso es realmente lo que, vamos, un manual de buen gobierno. Yo espero que los senegalíes tengan en cuenta quién fue quien acudió cuando el ejército iraquí no estaba en aquella zona cuando apareció el ISIS, y cómo los peshmergas huyeron dejando aquel desaguisado, y fueron los compas del PKK junto con las IPJ y la IPG quien hicieron los corredores humanitarios. Yo creo que esas cosas quedan en el subconsciente colectivo en este caso, y se tendrán en cuenta, porque sí que es verdad que también en Singal luego hay fuerzas ahí religiosas muy conservadoras, y hay veces que luego están los miedos, ¿no? Los vértigos, los chantajes, los sobornos, pero yo tengo confianza de que el pueblo de Singal responda, pues sobre todo por su bien. Sí, sí, bueno, de todas maneras sí, es que uno de los problemas de Singal es que la ciudad está tan devastada después de los combates que mucha gente ni siquiera ha bajado a la ciudad a vivir, siguen viviendo en las montañas, en los campamentos un poco desastre. Improvisados que hay. Con lo cual es doblemente sangrante, ¿no? En una situación humanitaria tan adversa, que la prioridad del gobierno iraquí, del KRG y de Turquía sea impedir que el PKK se mueva por allí. Hombre, ahora me estaba acordando de campamentos que hay cerca de Saco y toda esta zona, que es de fundamentalmente población yesidí, que no han podido regresar después de tantos años a su, y que lo que más se les ocurra gastar dinero en crear muros y vigilancia militar, etcétera, etcétera, es tremendo. Bueno, sí, de hecho estos campamentos militares, o sea, estos campamentos refugiados se ven a pie de carretera y son... Y han tenido varios incendios, son súper precarios. Pedregales horribles, llenos de mierda, porque no hay ningún servicio básico de ninguna clase. O sea que, bueno, pues una vez más... el KRG, Turquía e Irak demostrando cuál es su agenda política y qué es lo que le importa, que es básicamente sus intereses, y desde luego no los de la población civil. Y bueno, pues antes de despedirnos o de pasar a la última despedida, querías comentar también, Merche, porque es cierto que no solemos mencionar gran cosa sobre Rojelat, porque es una zona en el que la actividad política es tremendamente clandestina, no es pública. Hay muchas dificultades para conseguir cualquier información sobre las actividades políticas que se puedan desarrollar ahí, ya sea el PEJAC o cualquier otro grupo de la oposición. pero bueno, lamentablemente, pues lo que sí no suele llegar es ese también otro conteo de muertos de la represión del régimen, ya sea contra los colbars, que son esta gente que se dedica al contrabando fronterizo, o a activistas políticos. Sí, bueno, en este caso es un compañero del PKK que le detuvieron en el 2019, está preso hasta en Urmia hasta ahora, y efectivamente tiene condena de muerte. Uh-huh. Es decir, estará esperando X tiempo hasta que le ejecuten. Uh-huh. Entonces, como tú bien decías, siempre tenemos este tipo de noticias, además de las presas y presos que siguen en las mazmorras de las cárceles iraníes. Bueno, pues con esta pequeña nota, para no olvidarnos también del pueblo kurdo en el territorio iraní, pues vamos a ir terminando el programa. Y bueno, estos han sido los temas de hoy en Radio Kobane. Con esta emisión damos por cerrado la edición de abril, y bueno, nos emplazamos a la próxima edición de mayo. Esperamos, siempre tenemos este wishful thinking, esperar a que el próximo programa sí podamos dar buenas noticias. No suele ser, pero bueno, por lo menos un poquito de esperanza. Y bueno, pues esperamos que nos podáis escuchar en Irola Irratia, ya sea a través de su página web o de las ondas en el 107.5, o en Radio Almaina, o bueno, en las redes sociales. No sé si Merche, ¿quieres hacer alguna puntualización? No, animaros a escuchar y a participar en las movilizaciones, de ese tipo de cosas. Bueno, pues sin más dilación, nos dejamos disfrutando del último bloque musical y hasta la próxima edición. Ka gir germe, jibuna ne yaran ve ki cehennem. Rukurdu san işere, şer ve ka gir germe, jibuna ka inan ve ki cehennem. Ember kadan azabı, jidir sınav dikin, u sınav indirlam, jivar eridikin. Ber kadana gerilla, jidir sınav dikin, u sınav indirlam, jivar eridikin. Hey. Kabejinem kursilav ke zap zap zap eh kabejinem kuj bir nake zap zap zap eh zap zap zap eh zap zap zap eh zap zap zap eh zap zap zap eh Ciyayen ve bedevin, cidicmin revorun Cibuna İskenderan, tücar ne bu ne yarın Ciyayen ve bedevin, cidicmin revorun Cibuna İskenderan, tücar ne bu ne yarın Berfadana bamerni, cidir sınav dikin U sınav indirla, cüvar eridikin Berfadana amediye, cidir sınav dikin O sınav indirla, cüvar eridikin Hey. Kabejinem kusilav ke zap zap zap ey kabejinem kuş bir nake zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey saber. چو خوردین کردن دیروش نونی بی ساندم حساب این واین غلط جزاب بزفراندم چو خوردین کردن دیروش نونی بی ساندم حساب این واین غلط جزاب بزفراندم بر خدانا آمدیم جدل سلاب دیکن او سلاب اندلن جوار ریدیکن بر خدانا گلی خواه جدل سلاب دیکن او سلاب اندلن جوار ریدیکن هی Kabe jenem ku silav ger Zap zap zap ey Kabe jenem kuş bir nar